hallo en el mundo, entre la gente del bullicio de la gran ciudad, una pequeña de mirada triste y soñadora, como todas las pequeñas que hay en el mundo, que sueñan y se preguntan, ¿qué será el amor?